Esto es Onda 80. El programa número 27. Siempre que pienso me hago la misma pregunta. Bueno, estamos acá con mis compañeros, Lourdes La Fuente, Jonathan Monserrer, y bueno, los operadores como siempre, Alexi González, Miguel Pascual, Jairo Orellana, y bueno, los profes acá siempre presentes, profesor Fassi y Rubén, que siempre nos están ayudando, y bueno, vamos a hablar un poquito sobre la entrevista a los bomberos que hicimos hoy, ¿no? Pero, ¿cómo están primero que todos ustedes? ¿Cómo estás, Lourdes? Bien, ¿vos? Bien. ¿Vos, Johnny, cómo estás? Bien, bueno, suerte, tranquilo acá. ¿Qué? ¿Vos, ¿qué? Alicia, cómo estás? Yo bien, creo que bien, bueno. ¿Cómo, creo que bien? ¿Bien o no? Sí, más o menos, bueno. ¿Sí o no? No. Bueno, ¿cómo está? Está bastante feo el día, ¿no? Bastante nublado, la lluvia que hubo, todo, ¿no? Bastante pesado. Sí, mal. Bueno, y la verdad no, al parecer está anunciado lluvia, ¿no? Para la noche también. Sí, creo que sí. Mañana también. Bueno, sí, va a estar bastante feo, sí, pero bueno. Vamos a pasar al tema que nos importa más o menos ahora, que es la entrevista a los bomberos, ¿no? Que hicimos, sí. Bueno, hace un rato más o menos vinieron los bomberos voluntarios. Dos bomberos voluntarios que vinieron a hacerle una charla a la primaria explicativa a los chicos de sexto de primaria. De primaria de la SB81, que 81. Vinieron y bueno, le hicieron algunas, le hablaron sobre RCP y esas cosas. Le dieron unas charlas sobre el RCP y esas cosas. Sí. ¿Cómo se desarrolla la respiración boca a boca? Le gustaría, profe. Bueno. Bueno, vamos. Le hicimos uno. Antes de que se vayan, con mi compañera Lourdes lo entrevistamos. Le hicimos una mini entrevista a los bomberos. Esta se unió bien. Y bueno, vamos a escuchar la entrevista que le hicimos. Fue algo corta, pero bueno, ahí va. ¿Su nombre? Marcelo es mi nombre. ¿Usted, su nombre? ¿Por? Bueno, igual que Verónica. Verónica. Bueno, ¿ustedes son bomberos voluntarios? Somos bomberos voluntarios. Yo hace 7 años que estoy. ¿Vos tomaste, Pablo? ¿Usted? Yo también soy bombero voluntario hace casi 2 años. ¿2 años? 2 años. Bueno, más o menos, ¿qué se conforma a su trabajo? ¿Mi trabajo, lo laboral o sí, lo que hago un bombero? Bombero. Bueno, el bombero yo soy suboficial. Nosotros estamos por oficiales, que son los generales de mayor jerarquía, suboficiales y bomberos. Nosotros salimos a cargo de servicios, trabajamos también como cualquier otro bombero, a cargo de los oficiales y hacemos todo tipo de tareas. Estamos capacitados para hacer todo, lo que sea de un incendio hasta un salvamiento de personas. ¿Y más o menos cuánto va a ser? ¿Usted también? Bueno, yo soy bombero. Yo lo que hago es acatar las órdenes que me dan los oficiales y los oficiales y hacer todo tipo de trabajo por medio de las instrucciones que realizo. ¿Y más o menos cuánto camiones bomba puede ser? Sí, autobombas. Y nosotros tenemos ahora autobombas, tenemos 1, 2, 3 autobombas. Una cisterna que es el que le da el alimento de agua a los otros móviles. Sí. Después tenemos 2 unidades de rescate, 1 de salvamento y 1 unidad de desfile, que es la más viejita. Más o menos, si una persona quiere llamar a los bomberos, ¿qué número tendría que marcar? El número del cuartel de bomberos voluntarios de Gleu es 420-112. 420-112. ¿Y alguna pregunta? ¿Algo que tengan para decirnos, más o menos, ustedes? Nada, no, contento. Soy muy contento porque vinimos a hacer una charla RCP con chicos de la 81, sí, de 11 y 12 años. Nos salió re lindo, los chicos prestaron mucha atención y ya organizamos para venir a hacer al secundario y para los profes. ¿Qué día más o menos podrían venir para secundario? El jueves 6. El jueves de la semana que viene venimos. ¿Jueves de la semana que viene? Jueves que sea. Para secundaria de la mañana, ¿no sería? Secundaria de la mañana. Jueves a las 10 de la mañana, hasta las 12 de la mañana, de 12 al mediodía vamos a estar con una charla de RCP para los alumnos secundarios. Bueno, gracias por venir y gracias a usted. Por ayudarnos. Gracias, bueno, a ustedes, muchas gracias. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Bueno, como escucharon recién, bueno, el día jueves más o menos van a estar viniendo el los mismos. ¿El próximo jueves? ¿Qué fecha es el próximo jueves? El jueves me parece que es 9. El jueves 2. 3. Jueves 3. Bueno, van a venir los bomberos que vinieron también, los bomberos voluntarios, a dar una charla más o menos como... Al secundario. Sí, al secundario. Más o menos como pero también lo hicieron a primaria. Sí, SB80, bueno, está bien. Luego, si querés. Y bueno. De la arte. Bueno, van a venir, como dijeron, también a dar una... algunos consejos, explicaciones. A eso de las 10 de la mañana. 10 de la mañana más o menos. Dijeron que van a estar más o menos desde las 10 hasta las 12 o un poco más. Bueno, es algo bastante interesante, ¿no? Trabajar de bombero, ¿crees vos? ¿Qué crees vos? RCP. RCP, ¿no? Bueno, ¿qué crees vos más o menos, Johnny, sobre el RCP? Y que está bien. ¿Cómo que está bien? ¿Qué es el RCP? Para vos, dale. Bueno, ahí bueno, lo, más o menos está bueno llegar a trabajar de bombero porque puedes ayudar a la gente. Es como hoy necesitas vos, mañana puede necesitar él, otra persona, no sé. Y yo me tengo que ir mirando. Bueno, ¿qué está mañana, profesor? Bueno, acá el profesor nos está ayudando también un poco. El significado del RCP ¿qué vendría a ser? Es resucitación cardiopulmonar. Es cuando una persona puede ser que se esté ahogando, que el corazón deja de latir y deja de respirar. Y una persona lo ayuda haciéndole presión en el pecho para que el corazón siga latiendo y pueda pasar sangre y los pulmones puedan seguir trabajando. Seguir respirando. ¿Resucitación? Sí. Pues ese vendría a ser más o menos el significado del RCP. Y bueno, Lourdes, vos, ¿qué te parece más o menos eso de los bomberos? ¿Qué? Bueno, ¿qué? ¿Vos qué crees que de cómo están los bomberos? No sé qué pregunta poder hacer. Siempre soy yo la de las preguntas. Ellos bueno, preguntame vos. Preguntame, hacer una pregunta. No, mejor no. Bueno, ¿y vos, Johnny, alguna pregunta más o menos que...? Los bomberos, ¿qué, ¿qué te parece? ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? ¿Cómo trabajan? O sea, ¿está bien que venga enseñándonos a nosotros? Sí, está bastante bien porque... Acércate, yo no están para hablar. Porque también como puede ser... le puede pasar a cualquier persona en su casa. Y después de haber tenido una charla con los bomberos, puede ser que lo llegue a ayudar también. Como cuando se hagan los chiquitos con la comida, también lo puede llegar a ayudar, creo yo. Sí. Y, sí, no sé, es algo bastante importante que vengan. Ay, Dios. Sacó foto el otro, por eso dije. Y está bastante bueno que vengan para darnos también algunas explicaciones y demás. Pero, ¿qué se le va a hacer, no? Ya está, ahora hay que esperar al jueves para que vengan ellos y nos den la explicación a nosotros. Pero creo que el año pasado también habían venido, ¿no? A dar una explicación también para los... ¿El año pasado, no? Sí, que vinieron. No, vinieron. ¿No? Sí, hicimos. Que lo hicieron en el pasillo, ¿no? Porque no sé por qué lo habían hecho. Sí, con el muñeco que había que hacer así, represión boca a boca, y lo del bebé que supuestamente si nace. Porque con las personas mayores hacen con los dos brazos y con los... Los bebés con dos dedos, tres dedos. Con cuatro dedos me parece que sí. Con los dos dedos de cada mano me parece que sí. Nadie quería hacer la resucitación a la directora, no querían hacer la práctica con la directora. No sé, eso se maneja el profe Rubén con eso. Y bueno, vamos a pasar al otro tema. Vamos a escuchar un tema que nos va a pasar nuestro operador Alexis. Y bueno, yo me tengo que ir y me retiro. Los dejo a mis compañeros para que se arreglen ellos. Y bueno, chao, hasta el próximo miércoles de mi parte. Me fui. No. Chico, una amiga, etiqueta. Ajá. Wow, yo no pensé que tú me fueras a hacer esto. Tranquila, no es lo que estás pensando. Yo hago las cosas con calma. Las cosas se resuelven hablando. Y ella no es más que una amiga. Yo no tengo ojos para nadie, bebé. Si te hice mal, te juro me arrepiento. Si te lo niego, seguro. Así que sí, bye, bye, bye, bye. pensarte y déjame hablarte. Necesito que te calmes porque tienes que escucharme. Cometí un error y en serio estoy arrepentido. Por favor no llores más, dame un minuto, te lo pido. Y para explicarte cómo fue que sucedió, no sé cómo ella por mis ojos se metió. Yo caí en su juego, me redó en su trampa. La carne débil y tú me hacías mucha falta. Yo me sentía solo, tú siempre tan frío. Y menos la cama que tú dejaste vacía. Si te lo niego, seguro te miento. No tengo fuerzas para verte sufriendo. No soy un santo y al mirarte siento que no te merezco. Por favor, yo te necesito. Solo fue una aventura, una calentura. Y esa noche que son solo pasajeras. Y me dejé llevar, no sé qué sucedió. No sé cómo ella por mis ojos se metió. Yo caí en su juego, me redó en su trampa. La carne es débil y tú me hacías mucha falta. Yo me sentía solo, siempre tan fría. No la cama que tú dejaste vacía. Si te lo niego, seguro te muriendo. No tengo fuerzas para verte sufriendo. No soy un santo y al mirarte siento que no te merezco. Me voy con el viento. Es triste que terminemos de esta manera. 100% que fue totalmente mi error. Y acepto las consecuencias como hombre que soy. Me aferré a la mentira por miedo a perderte. Y lo que hice fue empeorar las cosas. Espero que algún día me perdones y pueda superar el daño irreparable que te hice. De todo corazón, lo siento mucho. Perdóname. Atentamente, Farruko. Luian Wise. Bueno, estamos de vuelta, son las 4 y 15 de la tarde. ¿Qué hora es? 4 y 15. Bueno, ahora se fue el liceo. Se fue el liceo, mala. Quedó ya. Jonathan. Sí, yo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que pasó en Moreno, ¿no? Del nene de 13 años. ¿Qué nene? ¿Cómo se llama? Ay, qué sé yo, no dijeron. Yo, no lo encontré así. Bueno, un nene de 13 años mató a un ladrón. Bueno, nene, un nenito de 13 años de cierto nombre que no investigaron. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no revisaron? Pero, a ver acá. Acá. Seis ladrones entraron a robar de noche una casa de la localidad Francisco Álvarez, partido de Moreno, pero se encontraron con la resistencia más inesperada. Un niño de 13 años tomó un arma y disparó dos veces. El delincuente murió en el... Levanta un poquito más. Bueno. El delincuente murió en la puerta y los otros cinco cómplices escaparon sin poder robar nada. El arma estaba registrada en nombre del padre del menor, que llegó a buscarla a la habitación para defender a su mamá y a sus hermanos menores. El fiscal Pedro... Habla un poquito más Marchetti. Fuerte. Marchetti. Bien, fíjate. Dale. Consideró que actuó en legítima defensa. Y por eso no fue ni detenido ni demorado. El papá del chico, Marcelo Salinas, sí. Contó que él no estaba en la casa y que su hijo reaccionó así cuando vio que también estaba su hermanito de 11 años de rehén. Ajá. Su mamá estaba desesperada, entonces buscó. No. Flashé. Pará. Su mamá estaba desesperada. Entonces. ¿Qué? Pará, boludo, porque no entiendo una mierda. Bueno, ¿por dónde vas? Encima me tocaste la liquida. ¿Por dónde vas? Concha, el mono. Su mamá estaba desesperada, entonces buscó. ¿A la qué? A la mesita de luz. No entendés tu propia letra. Pará. A la mesita de luz de su papá. La GMM. ¿Eh? A 9 milímetros. 9 milímetros, boludo. 9 milímetros. Bueno, creí. Que tenía 17 balas cargadas. Y supuestamente dice, él no para de llorar y no entiende lo que pasó. Contó Salinas en Crónica TV. La odio. Fue terrible. Se desató el tiroteo y una bala le rozó la cabeza de mi hijo de 11 años, dijo. ¿Quién dijo eso? El padre. ¿De? Del pibito que disparó, le mató al chorrio. ¿Al quién? Al chorrio. Los delincuentes de unos 30 años tenían chaleco antibalas. Han tenido código porque no la han perdonado. No, le han perdonado la vida a los tres. Señal. Ah, o sea que siguen buscándole. Así le que perdonaron otro, la vida. Le perdonaron la vida. Bueno, a ver, ahora. No, bueno, me trabé un poquito porque bueno, mi compañera acá me sacó y no sé qué tocó y la quiero matar y no bueno, puedo. Bueno, ahora nuestro operador Alexis González va a pasar un tema. Sí. Y seguimos con la radio. Mami, tú dime si esta noche puedo estar contigo. Yo quiero besarte y decirte cositas al oído. Mami, tú dime si esta noche puedo estar contigo. Que yo quiero devorarte entera, mami. Yo quiero besarte y decirte cositas al oído. Haga como tú, por ahí no hay. Y cuando tú te pones así, diciéndome que te haga el amor. Cuando tú te pones así, me dan ganas de comerte entera. Digo yo, estoy amaneciendo diciéndote que contigo me enciendo, me gustas tú. También cuando lo hacemos me gusta, me gusta. Digo yo, estoy amaneciendo diciéndote que contigo me enciendo, me gustas tú. También cuando lo hacemos me gusta. Decirte cositas al oído. Mami, tú dime si esta noche puedo estar contigo. Que yo quiero devorarte entera, mami. Yo quiero besarte y decirte cositas al oído. Haga como tú, por ahí no hay. Y cuando tú te pones así, diciéndome que te da el amor. Y cuando tú te pones así, me dan ganas de comerte entera. Digo yo, estoy amaneciendo. Me gusta, me gusta. Contigo yo estoy amaneciendo diciéndote que contigo me enciendo, me gustas tú. También cuando lo hacemos me gusta, me gusta. Buenas, volvimos. Son las 4 y 21 de la tarde. Ahora bien, me llegó un vamos mensaje. A dejar eso. Vamos a pasar los. ¿Está abierto el micrófono? Sí, está abierto. Vamos a pasar los mensajes. Sí, vamos a leer lo que dice en la letra como pusieron. Los chicos de tercero B de la escuela 81 saluda a todas las familias. Oh, macho. La seño Vanessa de primero B de la escuela 81 saluda a su bebé Bauti, que lo está cuidando la abuela y todas las mamás de los nenes de primero B. ¡Fua! Feliz cumple a Alexi, aunque no trajo torta. ¿Quién puso eso? Bigote. No. La profesora Andrea es muy buena. ¿Quién dijo? El liceo. Cuidado con la hoja. Bueno, ahora vamos a hablar de... Sobre los cumpleaños. Sí. Mi cumpleaños fue hace un mes. Bueno, resulta que... ¿Cuándo fue tu cumpleaños? ¿Qué? ¿El 20 de octubre? El 20 de octubre. El cumpleaños de Pata. Chu. No, perdemos Pata. Chupata. mi amor. Cumpleaños de Pata, Chu. Digo, de Alexis... De Alexis González. Cumpleaños el 20 de octubre. Cumplo 15. Y nada. 18. Vamos a hacerle una, vamos a cantarle. Dale, ya. Que lo cumpla feliz. Apagaste el micrófono. Feliz. Está apagado. No se escucha que nada. Que lo cumpla. Pedazo de fuego. Ahí nada, sopla la vela. Bueno, ¿qué onda? Bueno, ahí ganan algo, che, no sé qué. Bueno, vamos a otro tema. Quiero quedarme, tú me prendes la llama con la que no quemarte. Suavecito, lento, no hay prisa de que se acabe. Dejo apenas una eternidad pa' que esto pase. En la sombra solo tu amor puede sacarme. Mi alma está locura, solo tú puedes salvarme. Vamos a pasar a otro tema. ¿Cómo se llama? Desamor. Siempre que pienso me hago la misma pregunta. Si yo pudiera tenerte aquí a mi lado otra vez. Yo también, y no sabes cuánto te extraño. Traté de hacerlo todo y fracasé. Yo también, y no sabes cuánto te extraño. Traté de hacerlo todo y fracasé. Del día en que te conocí yo siento que te amé, que desperté, que me llevaste a un lugar donde soñé. Las aventuras del pasado y los amores que he tenido vivieron en mi mente y murieron en el olvido. Me recuesto y pienso en mi carrera, mi trayecto, mi fama tiene defectos. Son cosas que nunca acepto y con tan solo un texto yo puedo chequear dónde tú estás. Pero prefiero que estés tranquila y vivas en paz. La claridad de ver el sol salir un día, amanecer otra mañana, que despierta sola, pero a mi entender está más atenta. Me duele, pero vas a darte cuenta que las cosas buenas vienen todas después de la tormenta. Ya puedes descansar, duerme tranquila, porque ya esta tormenta está pasando, y te prometo que va a estar mejor sin ti. Y ahora que tú no estás, no encuentro ni qué hacer. Sé que descansas en paz, pero no logro entender por qué tuviste que irte y dejarme vacío. Mujer, y ahora que tú no estás, no encuentro ni qué hacer. Sé que descansas en paz, pero no logro entender por qué tuviste que irte y dejarme vacío. Yo quisiera estar dentro de ti, leer tu pensamiento para ver si sientes lo que yo siento y en cuál momento. A veces miro para la luna y siento que la estás mirando, brillando, y me pregunto dónde estás y desde cuándo no te besan como yo te besaba en aquellos días. Las noches eran largas, las mañanas siempre frías. Nuestra casa, nuestro mundo, los problemas, nuestra meta. Lo sabes ya todo el planeta, mi cama no está completa, es diferente. Se me hace inmensa cuando está ausente y durmiera mejor contigo aunque fuera debajo un puente. Yo sé que estás descansando porque ya no estás conmigo, pero esto va del fondo de mi corazón, tu amigo. Y yo no sé dónde tú estás, y si estás con alguien, solo espero que estés bien, quiero que sepas que también es tu primer día, hasta el último. Dame, no sabes cuánto te extraño. Traté de hacerlo todo y fracasé. Déjame, no sabes cuánto te extraño. Traté de hacerlo todo y fracasé. Gabi Music, el I.O. Unir Rockwells. Volvimos, son las 4 y media de la tarde. Volvimos a... la radio 80. Ah. Son las 4 y 30 de la tarde y vamos a hablar sobre la estudiante que había desaparecido del Instituto Superior de Formación Docente. ¿Cuándo había desaparecido? ¿El lunes a la mañana? No, a la tarde. ¿Qué sé yo? Yo no me enteré de esa. Contame, era una chica de que iba, que estudiaba para docente, creo. Sí. ¿Qué se llama? Se llama Natalia Yamira Ceballos. ¿Qué edad tiene? No sé cuántos años tiene. 19, ¿no? Espera, ya te digo. Porque creo tiene 19 años y había desaparecido el lunes a las 6 de la tarde cuando el padre la había ido a dejar al colegio. 19 y el padre dejó. Sí, eso dice. Y desde ese día, desde ese horario no la vieron más, pero apareció hoy a la mañana. ¿Hoy qué día es? Hoy es miércoles 26. Apareció el miércoles 26 de octubre. Hoy. A la mañana, hoy. Sí, ya sí. ¿A qué hora? A la mañana. Sí, ¿a qué hora? Porque la mañana terminaba. Eso de las 10 de la... 9 y media, 10. Ah. Y no sabemos esa información, dónde estaba, qué onda, qué pasó. Ya te digo. Sí, la agarraron los extraterrestres o algo. No sé dónde estaba. ¿No sabes dónde está? Piensan que pudo haber sido... Flaco, algún problema familiar o no sé, pero no saben por qué, qué le había pasado. Bueno, lo bueno es que apareció. Sí. Que apareció ahí. Sana y salvo. Bueno, este es el último tema que tenemos para hablar del día. Pará. ¿Hay música? ¿Cuántos te quedaron? ¿Cuántos temas te quedan? Bueno. ¿Vamos a escuchar música? No, espera. Bueno, chao Jonathan. Chao Lourdes. Chao a nuestros operadores. Alexis González. Del staff. Jairo Villana y Pascual. Estafador de mierda y la rica. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo programa. Hasta luego. Beso en el toto. Chao. Gracias. gracias amigo, tu consejo me hace bien. Mil veces con la boca, pues nunca ninguno de ustedes hace nada. Por eso ustedes, porque Jimmy Corillo no son más así. Así que tú no hables de mí si tú no sabes de mí. Pues nos vestimos en negro y de noche salimos por ti. Ninguno de ustedes se monta, ninguno de ustedes hace nada. Por eso ustedes, porque Jimmy Corillo no son más así. Así que tú no hables de mí si tú no sabes de mí. Cuando vestimos en negro y de noche salimos por ti. Ando con Gino y los peines pa'l Draco, cabrón, ahora vamos por encima. Esto es otra liga, cabrones, y si no me creen bajen pa' Carolina. Pa' que vea como los más guapos aquí le ponemos disciplina. Yo no ronco que soy el más calle, pero la calle a mí me apadrina. Me han matado mil veces con la boca, pero ninguno me toca. Si quieres pregúntale a los enemigos si algún día libraron la coca. Recuerda si te toca, te toca. Y hoy en día si te equivoca. Muerte pa'l que conspira, muerte que traiciona y al que sale chota. Ustedes estos son clones, buscan revolusa, cuenta otros cojones. Cierren bien los portones, porque vamos pa' adentro y malas intenciones. Van a llover los fuletazos, evita mejor hazme caso. O de lo contrario va tu vida, pa'l infierno le hacemos el traspaso. Háblame de rifle, de poder, de invertir, duplicar, mucho dinero hacer. No vivan ocultos, chorro mamabicho, hablen claro y déjense en ver. El último se murió ayer, no le dimos break a responder. Todos los del se fueron a correr, lo bajamos el nivel, se tenía que caer. Si hablaron de Cristo, me importa un carajo si hablan de mí. Los palotos fulete y la glope está toda ready con el chip. Si te pones pa' mí de seguro, hija puta, me pongo pa' ti. Te pillé en el expreso y te mando 200 pa' dentro del jeep. Ninguno de ustedes se monta, ninguno de ustedes hace nada. Por eso ustedes, porque Jimmy Corillo no son más así. Así que tú no hables de mí si tú no sabes de mí. Pues nos vestimos en negro.